La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, candunga, soga de nuna, me colachaste el corazón. Agenda cultural, entrevistas, tango, sorteos, arte y música. Porque en el barrio nos hacemos la gamba. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas, en la FM Riachuelo 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos habitualmente con las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a ver qué sorpresa te tenemos para hoy, porque, bueno, vamos a seguir hablando con quienes participan en el sistema educativo de una manera diferente, ¿sí? Porque vamos a charlar con adultos. Quédate enganchada, quédate enganchado, que hasta las 12 vamos a estar juntos, bueno, con esta propuesta que se llama Hora Libre en el Barrio. Le damos la bienvenida a Ludmila Galeano, que está en la operación técnica, a Ana Elías Pauso, que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y le mando un beso muy grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. El programa REC es justamente quien produce o el que produce esto que es Hora Libre en el Barrio. Así que hoy tenemos una sorpresa porque estamos con la escuela número 34. Ahí trabajó nuestra compañera Maru Maurer con la docente Victoria Risueño. Y mira, quiero que en realidad ella presente a la escuela. ¿Alguna vez vinieron acá al piso de FM Riachuelo a contarnos sus experiencias? Y la voy a saludar a María Laura, que está conmigo sentada alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Hola, hola, hola a todos. A vos también, que estás allí del otro lado, que aunque no te veamos, estás. Estás, sí. Y yo había presentado a la escuela, pero me gustaría que vos la presentes, porque vas a ese lugar no hace mucho tiempo y quiero que les cuentes a nuestros oyentes. Me gustaría primero agradecerte el espacio, la oportunidad, para contarte qué es la escuela, pero también desde otro lugar. Uh-huh. Se llama Escuela 34 José de San Martín. Está en la calle Colpayo de Caballito, muy, muy cerca de la estación Primera Junta, corazón de los barrios porteños, uh-huh. Caballito. Sí. Pero me gustaría contarte qué es la escuela, más allá de todos sabemos que es una institución. Es un espacio de crecimiento. Uh-huh. Allí vamos personas que tenemos visión reducida, como en mi caso, uh-huh. o ceguera. Ajá. Y somos recibidos con muchísimo amor, con todas las herramientas pedagógicas de las que se dispone para ofrecernos oportunidades. Uh-huh. Oportunidades a descubrir quiénes somos, qué sueños tenemos y quiénes queremos ser, claro. Sobre todo. Algo más que personas que padecen disminución visual. Uh-huh. Somos personas que queremos crecer, ser felices, como vos, que estás lavando los platos, acomodando, uh-huh, preparando la comida, los útiles, las tareas de la casa o de la empresa. Uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia personal? Porque fuera de micrófono me decías que no hace tanto que participás de las actividades de la escuela. Mira, tengo 3 actividades pastorales. Uh-huh. Me dedico a asistir a personas en duelo y ante pérdidas que transitan el sufrimiento. También en la red Sanar, asistiendo a personas con ataques de pánico, fobias, depresión. O sea, tenemos un espectro amplísimo de personas que transitan sufrimiento y tienen mucho, mucho por hacer. Claro. Y también en este espacio de crecimiento que fue la pandemia, me formé como coach con orientación espiritual o católica. Digamos, yo procuro decir espiritual porque ante Dios somos todos iguales. Vos me contabas también que tenés formación como fonoaudióloga. ¿Y cómo conectás eso que haces hoy por hoy con tu carrera de base, que es la fonoaudiología? Amo la comunicación. Se nota. Para mí la palabra es un vehículo y herramienta de crecimiento, de expresión, de conectividad con lo mejor de mí y lo mejor del otro. Entonces, el puente que es la comunicación nos lleva a los lugares más sublimes si los elegimos, si apuntamos allí. Así que transitar este acompañamiento a personas que hoy por hoy, con todo lo que dejó la pandemia, tenemos muchísima tarea, muchísima, porque se han duplicado los problemas, las crisis, los problemas mentales, los duelos, ni qué hablar. Claro, hubo mucho de eso, mucho de problemas mentales, digamos, de depresión, de digamos, este tiempo que nos puso a prueba, no sé si nos sacó mejores. Me parece que nos contactó con algunas cuestiones que venían mellando, ¿no? En la salud mental de muchas personas. No sé cómo lo ves vos, que en realidad, en eso. Para mí es una gran oportunidad. Es como un trampolín, ¿viste? Sí. Está aquel que lo mira con miedo o el que se acerca, lo conoce y lo experimenta para elevarse. Todo en la vida nos puede servir para sacar lo mejor de nosotros, para, digamos que, maximizar lo que tenemos y sobre todo repensarnos. Hoy la ecología bien entendida comienza por casa. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes queremos ser? Claro. Porque podemos ser de otra manera, usando bien las redes, usando bien los recursos, activando, alimentando aquello que queremos crezca en nosotros. ¿Cómo ves el tema de la violencia? Porque en esto de la comunicación hay mucho de violencia, sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales y ese acercamiento mediático que tenemos. Creo que la gran posibilidad es qué hacemos cada uno, cómo barremos nuestra vereda. Creo que hoy más que nunca nos tenemos que plantear objetivos y tenemos que comenzar a trabajar ese germen de la violencia que comienza en casa, que comienza en esto, en el diálogo, en encontrarnos, en darnos un tiempo y un espacio para, como te decía hace unos minutos, ¿qué alimentamos en nosotros? Claro. La crítica, la queja, el destrato, el control, el vacío. Sí. No, la palabra viene para traernos muchas respuestas. Mi espacio se llama Buscando Respuestas. Y creo que es esto, hacernos preguntas que nos lleven a buscar esas respuestas en nuestro mejor lugar. ¿Es la búsqueda que estabas realizando vos antes de llegar a la Escuela 34? En realidad, siempre me gustó escribir. Estoy trabajando sobre un libro que se va a llamar GPS, pero sobre todo estaba abocada a esto, a asistir a personas en duelo y ante pérdidas y en la red Sanar, pero no trabajaba en mí esta condición de reinsertarme en esta sociedad después de haber perdido parte de mi visión. Uh-huh. Estaba más enfocada en lo que no tenía y en lo que no podía. Claro. Hasta que asumí este precioso desafío que es construir presentes, uh-huh, con compromiso, con esperanza, para que después, bueno, toda la vida va cambiando, uh-huh, y los frutos no tarden en llegar. Uh-huh. ¿Lo viviste como un duelo, esa pérdida de la visión? Sí, sí. Me sirvió mucho lo que aprendí en los talleres Resurrección, donde, como te decía, asisto, porque trabajé esto que no tenía, que no podía usar como antes, uh-huh, y un poco parafraseando al Principito, empecé a descubrir que lo invisible era muy poderoso. Claro. Y que lo esencial era invisible a los ojos, pero que las grandes fuerzas humanas, vistas desde lo carnal, desde lo mundano, son invisibles. La libertad, uh-huh, el amor, la resiliencia, todo eso que podemos hacer crecer en nuestra vida cotidiana, da frutos inmediatamente, uh-huh, a medida que lo... Donde pasa el amor, sana. Y, uh-huh, donde llega el amor, cura. Entonces, empecé a trabajar en rehabilitación visual, descubriendo lo que veía y qué recursos tenía para poder usarlos. Y así comencé, comencé a escribir como me enseñaron, con marcadores, con márgenes más grandes, con letra mayúscula de imprenta. Uh-huh. Y curiosamente, estas herramientas que conocí en la escuela rápidamente me abrieron posibilidades. Uh-huh. En el lugar donde estudio y ya me recibí de coach, el profesor me ofreció acompañarlo. Y hoy ya estoy trabajando en la Escuela de Coaching San José. ¡Ah, así genial! O sea, te cambió absolutamente la vida. Absoluto, claro. Absolutamente. Así que... al principio fue muy fuerte porque el profesor, cuando le dije mi patología, me dijo, no vas a poder. ¿En serio te dijo eso? Sí, no, wow, vas a poder. Entonces le dije, sí voy a poder porque me apasiona, porque me gusta y porque soy una persona muy creyente y sé que si Dios me puso ahí, era porque podía. Entonces me dijo, no, pero yo no sé cómo ayudarte. No importa. Entonces comencé a crecer entrenando mi memoria por si no podía usar otro recurso, y cuando quise acordar las bendecidas redes virtuosas, digo yo, no solo virtuales, mm-hmm, nos permitieron acceder a teléfonos, a teclados inalámbricos y a combinar recursos para que este arte de sobrevivir diera muy buenos frutos. Y hoy estoy enseñando aquello que me dijeron que no iba a poder aprender. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Digo, tu profesor ese que te dijo que no ibas a poder, debe haber aprendido mucho también. Sí, fue muy, muy curioso porque, claro, yo no quería exponerme. Entonces, durante muchísimos meses, practicaba con mis compañeras. Les enseñaba a través de audios, o sea, les compartía mi material de estudio. Y cuando terminó el 31 de agosto la cursada y escuchó la devolución de mis compañeras tan agradecidas, al día siguiente, 1 de septiembre, me dijo, Lau, quiero que trabajes con nosotros. Estoy sorprendido. En realidad creo que ni él sabía todo lo que generó en ese no vas a poder. Me podría haber quedado deprimida, llorando, mascullando bronca. Claro. Sin embargo, encendió en mí ese sí puedo. Uh-huh. Y aquí estoy. Es como uno se lo tome, uh-huh, ¿no? Las circunstancias externas tienen que ver con cómo uno se las apropia, ¿no? Es increíble esto. Laura, te invito a escuchar un tema musical y después seguimos la charla. Pero por favor, encantadísima. Thank you. Y estamos compartiendo esta mañana con quienes forman parte de la escuela número 34 General San Martín. Y la tenemos a Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Te sumas a esta mesa. Hola, ¿cómo están todos? Sí, la verdad que contentísima de estar de nuevo aquí en esta radio para poder compartir con ustedes un montón de cosas que bueno, son lindas de saber. Y bueno, acá estamos. Uh-huh. Estábamos hablando recién con Laura un poquito sobre la escuela, pero me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes cómo es entrar esa primera vez en la Escuela 34. Bueno, en general, lo que se escucha de las compañeras y los compañeros y de mi propia experiencia es que cuando llegamos al colegio llegamos apachuchados, temerosos, sin saber muy bien con qué nos podemos encontrar, qué nos pueden brindar. Y allí lo primero que encontramos son los gabinetes que nos reciben con tanta paciencia y amor. Y en dos entrevistas, en distintos días, nos van sacando un poquito a ver cuál es nuestra problemática, si necesitamos hacer una adaptación y necesitamos bastones, si necesitamos tal vez otra ayuda un poquito más personalizada, si ya podemos pasar a una adaptación de la actividad diaria con ABD, si podemos pasar a usar ya un bastón, si es blanco o verde, baja visión. Entonces nos van adaptando ellas según su evaluación a qué talleres hacer, porque la escuela brinda una gama muy grande de talleres, desde los comienzos, como dije recién, ABD y bastón y movilidad, hasta los que tienen que ver con informática superior, radio, juegos teatrales. La mejor materia. No sé si llamarla así. Realmente es un mundo que se nos abre a esta posibilidad de transmitir con nuestra voz lo que con el sentido de la vista un poco ya vamos perdiendo. En mi caso soy baja visión, pero aquellos compañeros que la han perdido brutalmente o que han nacido con la discapacidad visual total de ceguera pueden ingresar y rehabilitarse, aprender, tener la posibilidad de tener sus propios emprendimientos, como muchos de nuestras compañeras y compañeros, porque hay talleres de manualidades variadas, o sea, es mucho, son más de 30 talleres que se están haciendo. Además, en la escuela tienen un sistema que es de acompañante, porque es una escuela inclusiva. Más allá de que hay personas de otras nacionalidades, es inclusiva porque hay docentes que se dirigen tanto hacia un alumno en su establecimiento como en contratiempo en la misma escuela 34. Entonces se los apoya, porque eso es un apoyo que está por ley, a que puedan terminar su estudio o en algunas materias que les son difíciles, ya sea en nivel inicial, o sea, primario, secundario, y también algunos ya están en la carrera universitaria. Uh-huh. Así que eso es algo importantísimo que hace la escuela. Después también lo que están haciendo últimamente, que es valiosísimo, para mí me parece que es algo, es incluir a las familias. Entonces se hacen jornadas donde a las familias nuestras o las que quieran participar, se les hace utilizar dispositivos adaptados para que las personas puedan acercarse un poquito a lo que le está pasando a su familiar o a su persona conocida. Vos sabés que a veces sucede, ¿no? Yo soy profesora en el nivel medio y de pronto tenemos en una de las escuelas un chico ciego y nos cuesta un montón pensar, porque necesitamos la ayuda de un otro, porque yo no lo tengo como alumno, pero digo, la adaptación a pensar tal vez estrategias pedagógicas que digamos que uno está abocado al tema de la visión, mostrar un video. Claro. Y entonces, bueno, esto de que digamos, ha pasado de que incluso los pibes más rápidamente que los docentes se adaptan, porque capaz que pasa un video y alguien se lo va explicando, se le va leyendo, okay. y decís, es genial esto, que los pibes se adapten más rápido que nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo rápidamente, porque medio que nos quedamos frisados cuando llega alguien que son diferentes, o sea, que es diferente a nosotros y que tenemos que pensar otra lógica. Y que también no sabemos hasta qué punto, porque bueno, yo hace 8 años tenía una visión normal, con miopía, pero normal. Y entonces, de pronto, si bien yo tengo por familia, porque mi papá había perdido la visión también, tenía ese acercamiento a la discapacidad, uh-huh. era muy entendible que en el círculo cercano familiar, claro. simple como eso, no supieran hasta dónde la persona podía llegar a ver o de qué manera manejarse con nosotros, cómo acompañarnos, cómo entendernos, cómo esto... Porque a nosotros también nos cuesta explicar, bueno, veo hasta acá y hasta acá no veo. A veces veo y a veces no veo. Cuando uno tiene una visión, todavía un resto de visión. Entonces, uh-huh. es entendible que para docentes o personas que trabajan con personas que tienen baja visión o ceguera, se les dificulte muchas veces cómo acercarse, cómo acompañarlos. Por eso estas jornadas que hacen en la Escuela 34 es también para empresas, para docentes, para todas las personas que quieren acercarse, se pueden anotar y pueden participar de estas jornadas que son buenísimas. Ya te digo, le ponen todos los que sean elementos adaptados. También se hizo hace poco en el Parque Rivadavia una demostración el día 15 de octubre, que es el día del bastón blanco. Se invitó a los vecinos que pudieran ir y entonces se le colocaban lentes o gafas o vendas y bueno, se los hacía desplazar, utilizar un vaso, cómo comer, cómo ayudarlos a cruzar una calle, porque hay que hacer mucha difusión. Contalo, porque y esto es fundamental que lo sepan sí. nuestros oyentes. Cuando ven a una persona con bastón, tanto blanco como verde, ¿qué tenemos que hacer en la esquina? Bien, lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan, las personas que ven, es simplemente acercarse y preguntarnos si necesitamos ayuda. Tal vez estamos esperando a alguien. Claro, y en ese caso no vale la pregunta. Puedo decirte gracias, claro. No voy a cruzar. O tal vez, sí, tal vez yo te diga que sí, que me digas, ¿estás orientada? ¿Estás por cruzar hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Hacia dónde te dirigís? ¿Por qué? Porque tal vez me crucen hacia otro lado y me desoriente peor, más todavía. Y después que me permitan tomarle de su hombro, porque si me toman de mi brazo, si me pellizcan la campera para trasladarme, si me toman del bastón, porque dicen, no, porque el bastón se te traba. Sí, pero gracias, pero el bastón es mi extensión de mi mano y me permite sentir y palpar si estoy pasando las hápticas, por ejemplo, antes de llegar a la bajada del cordón. Uh-huh. Entonces, porque nosotros tenemos algún sistema que las bajadas directamente te llevan a la acera. Entonces, uh-huh. las hápticas, si bien forman una U alrededor de esas bajadas, las hápticas son esos redondelitos que uno palpa, ya sea al costado, en los laterales del subte, del tren... que son sí, esos bueno, claro, mira, yo lo reconozco. Perdón, por el color. No, suele no conocerse. Sí. Son unos redondelitos que forman como una U, una herradura. Y en esa herradura, dentro de esa herradura, está la rampa que, si uno sigue, es lisa y te vas a la acera. O sea que si no estuviesen esas hápticas, nosotros con el bastón no percibiríamos que nos podemos ir derecho. Claro. Ahora, muchas veces se nos traba el bastón allí. Entonces la gente pobre levanta el bastón y dice, no, porque te estás trabando. Bueno, son detalles. Por empezar es eso, simple con eso. Después está de nuestra parte, con amabilidad y con respeto, también ser agradecidos y permitir que nos guíen, ¿no? Porque a veces también claro. es un ida y vuelta todo. Claro. Pero claro. básicamente, no sé si María Laura quiere agregar algo más. Quería aprovechar este espacio para agradecer a Sergio Paz, un chofer de una línea de colectivos que hace apenas 10 días yo le pedí que me avisara para bajar y se olvidó. Dejó el colectivo con todo el pasaje y sí, me llevó 30 metros al lugar donde yo tenía que cruzar. Hoy puedo decir el nombre porque me lo volví a cruzar y se lo pregunté. No sabía si agradecerlo públicamente porque temía que le llamaran la atención. Pero así como está aquel que no nos ve, que digamos que tiene ceguera hacia nosotros, también está un Sergio Paz que deja todo su trabajo para darnos su asistencia. Ay, cuánta gente uno... Yo me cruzo con mucha gente, me la paso agradeciendo, porque siempre, no sé, es como que sea... de pronto no hay nadie y de pronto aparece esa persona que me dice, necesita que la ayude. Y yo le digo, ay, gracias. Y me ayudan de una manera que, bueno, no me alcanzan las palabras, sí, es verdad. Bueno, uno tiene que entrenar también al otro para que sea así, ¿no? Afortunadamente hay muchísima gente que ayuda. Y también hay otro montón que tiene que aprender a ayudar porque, bueno, es tener en cuenta al otro, ¿no? Porque estamos como en nuestro mambo, digo yo, ¿no? Suele pasar. Hay muchas veces de que no saben distinguir entre lo que es el bastón blanco, sí, el bastón verde, el bastón blanco con rojo, que es tan importante, porque quien usa un bastón blanco es una persona que es discapacitada visual con ceguera total. Aquel que usa un bastón blanco con una franja roja es una persona discapacitada visual ciega con sordera o baja audición. Ah, no sabía eso. Claro. Sí, es importante porque de pronto se acercan, la persona no escucha o no escucha bien y tal vez se creen que la persona está enojada o se molesta. También existe el bastón verde, que es el que uso yo, el que usa también María Laura, que es para indicar que somos personas con discapacidad baja visión, que es una gama amplia, desde que nos dan el certificado de discapacidad, que tiene un porcentaje, y puede desencadenar o no en una ceguera. Entonces, a veces esa gama es importante porque la gente dice, ah, pero usted ve. Sí, tal vez tenga una visión, pero sí, soy bastón verde y necesito ayuda. Re interesante esta mañana. Vamos a hacer una tanda y luego vamos a seguir con más de estos temas que son apasionantes. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, candunga soga de nuna, me colachaste el corazón. Agenda cultural, entrevistas, tango, sorteos, arte y música. Porque en el barrio nos hacemos la gamba. Todos los jueves de 21 a 22 horas, entre gambas, en la FM Riachuelo 100.9. Arranca la joda, activa la imagen, la joda, con el mamilonga, entre gambas, la antena se clava, la gana de palmo, las patas en palma, milonga, entre gambas, milonga, linkea. Se prende bien flama, quemamos la nota, tu teca está rota, machita, maniobra, se juega bonito, la pala bien corta. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con quienes forman parte de la escuela número 34, General San Martín, y a esta mesa en la cual estamos rodeados por Laura, por Hilda, se suma telefónicamente Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, Patricia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Un saludo para todos los oyentes. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Te sumamos a esta mesa. No es medio peligroso porque hay tres mujeres ahí. Y no sé, vos decís que tenemos este formato amenazante. No, siempre te sumamos. No, no por vos, pero yo ya conozco a las otras dos que están ahí. Ah, mirá vos, mirá vos. ¿Cómo están las chicas? Muy bien, muy bien. Felices. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Bueno. Aquí en la escuela, en una salita que me dieron para poder estar tranquilo. Bien, estamos hablando mucho sobre historias de cómo llegaron a la escuela y cómo fue ese momento. Y vos te dedicás mucho a escribir historias de vida, ¿no? Sí, hago todo lo que es historias de vida de compañeros. Uh-huh. No solo personas que ciegan y o con baja visión, sino uh-huh. también con otros tipo de patología, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, sí, te quería preguntar, ¿cómo haces la selección? ¿Cómo decís, esta historia vale la pena contarla? ¿Cómo es esa mirada tuya sobre eso? Bueno, mirá, yo trato de conocer la persona. De hecho, todas las historias que hago son gente que conozco. Ahora estoy en un proyecto de hacer a una chica que conocí en un colectivo que uh-huh. también tiene muchos problemas, y me interesó la historia. Se está quedando también con baja visión, y bueno, es algo que lo tengo ahí encaminado, y primero charlo mucho y me cuenta, quiero saber todo eso, pongo fechas, pongo todo. Me gusta estar muy bien informado y busco la forma de que, bueno, a esa gente que nos puede escuchar le pueda servir y decir, bueno, pucha, si estos chicos, estos jóvenes o adultos pasaron todo esto, uh-huh. ¿por qué yo no puedo salir a flote? Uh-huh. Bueno, esa gente que está metida adentro, que no puede salir o no quiere salir, quizás llega un poco y sale. Uh-huh. ¿Hay historias que te parecen más impactantes que otras? ¿Cómo es esto de hacer historias, de construir historias de otras personas para vos? ¿Cómo las interpretas? Sí, es lógico. Una tiene más que otras. No sé, por ejemplo, te pongo ejemplo. Uh-huh. Mi primera historia que hice fue de una jovencita que hoy tiene 36 años. Cuando nació no caminaba ni tampoco hablaba hasta los 4 años, hasta que la trajeron acá a Buenos Aires, y hoy en día se recibió hace poco de psicopedagoga, y hace repostería, se traslada con unos bastones canadienses y habla perfectamente y camina bastante bien. Así que, no sé, otras historias, como un amigo que es, en la actualidad es músico, cantante, y él tiene sordo ceguera. Y bueno, empezó a tocar la guitarra a los 10 años con sus audífonos, y hoy en día pertenece a la banda de la escuela acá, donde canta rock, imita a Papo, y bueno, toca de oído. Y la verdad que son historias que dejan un mensaje, son de mucha lucha, de estar continuamente con pasar por médicos, por experiencias que no eran gratas, pero bueno, hoy en día me muestran esas luchas que tuvieron, y yo estoy primero orgulloso de tener estos compañeros y de que sean para mí como un ejemplo para la sociedad. Y si tuviéramos que escribir la historia de Oscar, ¿qué tendría de interesante la historia de Oscar para escribir? Bueno, no sé. Si hacé de cuenta que hay un Oscar que es una tercera persona. Bueno, mira, yo durante 24 años trabajé en una empresa, es un hipermercado muy grande, la del Elefantito, imagina las cuales. Sí, sí. Donde jovencito, a los 23 años, inicié como repositor, ponía botecita, y bueno, a los 46 llegué a ser gerente, y al poco tiempo me quedé ciego por una retinopatía diabética. Todos los que me preguntan por qué me quedé ciego, yo digo, bueno, por tonto, por no cuidarme. Hoy en día me cuido, bajé más de 18 kilos, estoy muy bien. Casualmente recién estuve charlando con mi nutricionista. Me siento muy bien, me siento feliz, acompañado de todos mis compañeros, haciendo radio, bueno, con proyectos, con algunas compañeras, de tener una productora propia y hacer cosas. Y bueno, eso me motiva y me ayuda a poder estar bien y poder llegarle a gente que me escucha y se pueda sentir bien. Yo soy un tipo simple, he estado siempre ayudándolo a todos mis compañeros en la medida que podía, con las obras sociales, que no es fácil, tenemos que andar luchando siempre con eso, con la entrega de medicación, de los estudios. Nosotros no tenemos que mendigar nada. No, claro. Y últimamente tenemos que estar pidiendo, por favor, que las cosas se cumplan, porque hay una ley de discapacidad que a veces las obras sociales no las cumplen. Ahí tenés a Hilda, que sabe un montón de discapacidad. Sí, y sí. Está en mi equipo que armé ahora, independientemente de la escuela, ¿no? Así que eso, básicamente es eso. Soy un tipo feliz, que alegre, me gusta. Soy cordobés y siempre estoy con alguna chispita ahí. Claro. Y bueno, tengo más tiempo acá en Buenos Aires, porque me vine a los 19 años. Hoy tengo 63. Sí. Así que tengo más tiempo acá de porteño. Sos más porteño. Sí, sí. Y aparte perdiste la tonada también, ¿no? Sí, ya se me fue todo. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, Oscar, te agradecemos que hayas participado en esta emisión de Hora Libre en el Barrio. Así que me voy a quedar con las chicas y voy a sumar a otra chica, ¿sí? Que capaz que la conocés vos, a Yoli, ¿no? Con hicimos muchos magazines, los dos conduciendo. Sí. Yo, cuando el primer año que empezamos el taller, al otro año la conocí a Yolanda y le digo, vos tenés que estar en la radio. Lo mismo me pasó con Hilda, haciéndole un reportaje a Hilda. Digo, tenés que estar. No, decía Hilda, y bueno, hoy es una compañera del taller. Así que yo estoy muy orgulloso de los compañeros que tengo, y bueno, ya ahora tengo que dejar el, este año ya dejo el taller de radio. Pues ya estoy viejito ahí No se dice eso. Pero bueno, tengo que dar paso a otra gente joven. Pero bueno, lo haré independientemente junto con otros compañeros, con esta nueva productora que se llama Otra Mirada. Gracias, Oscar. Te mandamos un beso. Bueno, besos, Oscar. Gracias. Cariños. Bueno, gracias a las chicas, Patricia. La verdad que me encantó salir al aire con ustedes, en Radio Riachuelo. Y un saludo grande a todos los oyentes. Y que sean muy felices. La vida hay que disfrutarla mucho. Y bueno, adelante con todo. Lo mejor está por venir. Gracias, gracias. Bueno, y estamos en Hora Libre en el barrio, seguimos hablando de la Escuela 34, y esto que hablábamos fuera del micrófono, quiero que lo, se lo cuentes a nuestros oyentes, esa diversidad que hay, ¿no?, en la escuela. Sí, este año, por ejemplo, entró mucha cantidad de compañeras nuevas y compañeros nuevos, y vienen de distintos países. Tenemos justo un compañero que viene de Brasil, que ya está en Argentina viviendo hace unos años, pero él tiene su buena tonada todavía, bien brasilero. Una compañera que es de nuestro también taller de radio, que es venezolana, que ella llegó en diciembre, así que está todavía adaptándose a algunas palabras, como ella dice, ay, todavía es como que le cuesta, claro. Pero bueno, muy muy muy adaptada, muy amena, muy muy agradable trabajar con ella. Hay de Perú, así que hay mucha gente, y hay una gama. El colegio tiene una aceptación, digamos, de una apertura de recibir personas desde 14 años hasta 90. Entonces tenemos una gama muy rica, muy linda, de compañeras y compañeros para interactuar, para eso, conectarnos, porque como vamos en las horas, por ejemplo, del comedor o de la merienda, compartimos, nos vamos conociendo, más allá de algún taller que podamos compartir, ¿no? Por supuesto. Y Laura, vos qué, sí, decime. Me gustaría hacer un llamado a vos, que nos estás escuchando, que seguís esta radio y que estás en contacto con muchas personas que tienen el cliché, el rótulo de soy chicato, no veo, no puedo. Todos conocemos a alguien que le está costando integrarse por alguna patología, por alguna secuela. Siempre hay posibilidades. Contale que nos conociste, que está la Escuela 34 y que hay un sinfín de posibilidades, que tiene espacio para crecer y para poder volver a ser feliz con lo que es. Sí, sí, y encima aprender, porque también aprender. Podemos aprender y ser independientes, que esa es la idea justamente del colegio, que podamos tener herramientas, ya sea sociales o laborales, porque también hacemos mucha actividad social, se hacen grupos, hay encuentros de salidas, más allá que también hay talleres de salida. Todo eso favorece que a la persona se integre y sienta que tiene nuevamente posibilidades de hacer algo más de lo que, cuando uno pierde la visión, se siente que no puede hacer más nada. ¿Y ahora qué hago? A veces no hay información, en mi caso no la encontré en su momento, ni siquiera de los profesionales acerca de la existencia de las escuelas. Esta escuela, como la Escuela Gatti, que está en Independencia, Perú, son dos escuelas que tienen las puertas abiertas para personas con discapacidad visual y también con hipoacusia, o las dos cosas. Entonces, es muy buena la opción que hay para poder aprender. En algunos casos, como dije, tienen con salidas laborales. Entonces, es muy importante que sepan. La nuestra, la que estoy en este momento haciendo radio en el taller, es la número 34, que está en la calle Colpayo 132. Está a dos cuadras de la estación de Primera Junta. Está en la, prácticamente en la estación Caballito. O sea que está muy bien ubicada, tiene fácil acceso, pueden acercarse, conocerla. Y allí después se van a dar cuenta de lo que le estamos diciendo en este momento. Antes de seguir, le quiero dar la bienvenida a Yoli, que la tenemos conectada por teléfono. Así que la vamos a sumar a esta mesa. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patri? Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Estaba escuchando a Hilda y a Analía, porque realmente María Laura, digo, Analía. Sí, María Laura. Bien, acá estaba esperando la llamada porque digo, bueno, poder, aunque sea que no pude estar, porque como le había explicado a Maru, estuve en una sesión de kinesiología y bueno, recién llegué y estaba esperando la llamada. Contanos, Yoli, ¿qué es lo que haces vos? Porque vos trabajás como con historias, ¿no? En el taller de radio, ¿cómo es eso? Yo hago reflexiones y cuentos generalmente. Hice, en otros años, hice un magazine que hacíamos en vivo, grabábamos todos en vivo y hacía diferentes cosas, hacía distintas columnas. Pero este año que pasó, hice cuentos y reflexiones. ¿Por qué te abocaste a eso? ¿Qué es lo que te motivó a hacerlo y cómo buscas el material? Me motivó porque a mi vida llegó en un tiempo, cada cuento que escuchaba, de repente alguien que me lo leía y me tocaba mucho y lo llevaba primero a mi vida. Entonces cuando tuve la oportunidad de hacerlo en el taller de radio, digo, ¿por qué no? Si lo que me hizo bien a mí puedo transmitírselo a otro. Entonces cuento el cuento y después hago una reflexión sobre ese cuento. Y además de tener estas historias de ficción, ¿Cuál es tu historia personal? ¿Cómo es que llegaste a la escuela? Bueno, llegué a la escuela en el año 97, realmente como un pollito mojado con el pico cerrado porque no sabía qué hacer, todavía no usaba bastón. Estuve un año en mi casa, encerrada, con depresión, sin saber por qué no. Yo ignoraba la existencia de escuela para ciegos. Hasta que alguien me habló de la escuela 34 y allí llegué y bueno, quería en un principio hacer todo, ¿no? Todos los talleres, braille, dice que no me alcanzaba el tiempo y fui rehabilitándome y agradezco a la escuela y a todos los profesores que fueron cambiando de repente, los directivos, pero siempre hubo ese calor humano que nos hace salir adelante. ¿Cambió tu vida entonces a partir de de tu ingreso a la 34? Cambió totalmente, porque ya al poder usar un bastón y ser independiente, poder viajar, hacer cosas y distinto, porque en realidad en la escuela te brinda un abanico de cosas, de talleres diferentes, ya sea en música, en baile, en braille, podés elegir lo que a vos te guste. Y bueno, yo en un principio elegí todo, pero viste, cuando uno quiere hacer todo junto, después de haber, viste como dice Callejero, me bebí de golpe todas las estrellas, ¿no? Porque quería hacer todo, pero bueno, después tuve que bajar los decibeles porque me contracturé y entonces fui eligiendo lo que más me convenía. Y así aprendí a nadar, que fue una asignatura pendiente que nunca había aprendido y después de quedar ciega lo pude hacer. ¡Qué genial! Y si tu vida fuera como esas historias que vos contás para reflexionar sobre ellas, ¿no? ¿Qué reflexión y qué le dirías a la Yoli que estuvo un año encerrada? Que la vida sigue y debemos disfrutar. Que hay momentos que bajamos los brazos, pero tenemos que mirar hacia adentro y ver qué podemos hacer, qué tenemos a la mano. Que en mi caso tuve esos cuentos que me llegaron y cada cuento lo tomaba tan para mi vida que los iba acumulando en mi memoria y después cuando pude empezar a darlos, dije, esto es para otra gente, que me ayudó a mí y le puedo ayudar a otro. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Estamos casi sobre el final del programa, así que vamos a hacer una ronda así de cierre entre todas. Y me gustaría que cada una pueda, no sé, dejarles una última reflexión a nuestros oyentes, alguna invitación, algo que nos haya quedado por decir. ¿Querés arrancar vos, María Laura, que fuiste la primera, sí, que arrancaste conmigo? Sobre todo, dejarles el gran desafío de animarse a pensarse en qué quieren ser o hacer y atreverse a caminar hacia esa meta. Los caminos se van a ir abriendo, pero primero hay que focalizarse en a dónde quiero ir, quién quiero ser, qué quiero hacer. Con eso me voy contenta. Gracias. A vos. Hilda, vos que encima sos especialista en los derechos, algo que nos puedas... Me motivó a aprender e interiorizarme sobre los derechos a partir del desconocimiento que tenía y que no encontraba a mano, y ya que se está por promulgar la nueva ley de discapacidad, pensé que lo mejor era conocer la que actualmente está vigente y conocer realmente cuáles son nuestros derechos más allá de los básicos que generalmente nos dicen que son una propiedad, el auto o el CUD, que tiene sus cosas, como por ejemplo que puedo optar viajar sola, aunque en el CUD diga que tengo que ir con acompañante, o que me puedo sentar, si lo deseo, en el primer asiento del colectivo, porque todavía no hay ninguna norma escrita que diga que eso no lo puedo hacer. Entonces, si bien no quiero estar focalizando puntualmente en cada cosa, creo que es importante conocer nuestros derechos y darlos a conocer, porque también, como siempre digo, es nuestra responsabilidad conocerlos y darlos a conocer. Creo que eso es fundamental. Una vez que ya sabemos que somos personas con discapacidad, bueno, ahí va. Yoli, que estás del otro lado, ¿algunas palabritas de cierre? Sí, bueno, yo a los oyentes, que de paso los saludo, porque no saludé antes, y siempre alguien que de repente nos está escuchando, porque puede tener una discapacidad que no es visible, es interna. Y entonces a esa persona le digo que, ¿qué tengo a la mano? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué me gustó hacer? Porque en mi caso, yo tenía un gimnasio todo instalado, daba clases en ese gimnasio, que era un gimnasio que lo tenía instalado en mi casa, y rehabilitaba a mucha gente, daba aeróbic, daba todo. Y de repente, al cerrarme los ojos y no poder corregir las posturas de otras personas, tuve que dejar para rehabilitarme yo. Entonces, ya no me preocupo de decir, bueno, aquello hacía, lo quiero hacer, no. Ahora en más, ¿qué quiero? Puedo hacer otras cosas. Tengo un abanico de cosas para hacer, ya sea diferentes, porque no a lo que yo hacía. Entonces no nos encerremos en lo que éramos. Miremos hacia adelante, ¿qué tengo ahora? ¿Qué quiero ahora de aquí en más? Y salgo a la vida a disfrutar, a hacer cosas nuevas. Esto no puedo, pero aquello sí. Eso, apunto a eso. Así que espero que les sirva a todos, que puedan seguir adelante, que se miren a sí mismos cada día y disfrutar que si estamos vivos y aquí en la tierra es con un propósito. Entonces cumplámoslo. Muchas gracias. Súper lindo el programa de hoy. Gracias, chicas. Gracias a Oscar, que ya los despedimos hace un ratito. Así que me quedo con todas estas ideas que compartieron con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Patri. Gracias y un beso grande. Felicidades. Gracias. Y chau, nos estamos yendo. Acordate que hoy a la tarde, después de las 2, empieza Hora Libre Turno Tarde y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau.